Hola gato, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien gato, ¿cómo andan sus cosas? Bien, acá buscando no, buenas noticias, que es lo que más comunicamos últimamente. Aflójele gato, aflójele con la ironía, porque ya todos sabemos de que esto es un despelote. Sí, en fin, seguimos con lo de pelote y esta vez en la zona de Corralito. El año pasado nos acercamos a la calle 2 de Mayo y quebró el castillo, donde hay un problema de la municipalidad, irrigación y agua y saneamiento Mendoza. Se pusieron de acuerdo para volcar líquidos cloacales en el canal Pescara, por ejemplo. No, pará, pará, gato. Yo créeme que una persona que no sabe, que no vive en Argentina, escucha eso y no te lo puede creer. Bueno, Crealón, así le digo. Y más abajo del canal Pescara, donde estoy ahora, en Pedro Castillo y 2 de Mayo, es que esta situación se transportó y los líquidos cloacales fluyen por la calle como si nada, y desde hace rato. Estuvimos hablando con tres vecinas, ya están hartas de esta situación y están denunciando todo lo que esto conlleva. Empezamos hablando con Aluminé Ruiz, que es la que nos contactó, y si le parece, escuchamos. Dale. Nos encontramos en la calle Severo del Castillo y 2 de Mayo. Bueno, esto es el Corralito. Sigue el problema de los fluidos cloacales, el derrame de fluidos cloacales sobre la comunidad. Y bueno, lluvias que han habido hace poco y demás, eso se sigue colapsando. Y acá empiezo con la primera pregunta. ¿Qué es lo que pasó últimamente con el tema de las lluvias y los líquidos? Esto se sigue colapsando independientemente de las lluvias. O sea, cuando llueve, colapsa muchísimo más, a unas cantidades que no se puede transitar ni a pie ni en vehículo. Pero además, esto colapsa solo, sin que haya mal tiempo. Además de esto, lo que vale la pena mencionar también es que está declarada la emergencia ambiental desde octubre, septiembre, octubre del año pasado, y esto ha sido meramente declarativo, porque no hay acciones desde el municipio que tengan que ver con esta declaratoria. No han pasado a censar, no hay un registro de la cantidad de personas y vecinos y vecinas que nos hemos enfermado, no solo. No porque uno consuma directamente esa agua, sino porque se volatiliza la contaminación. Entonces hay intoxicación ambiental que estamos padeciendo todos los vecinos y las vecinas. Entonces esto no es solo un reclamo hacia ISAM, que es el responsable actualmente de realizar la obra que no se ha realizado y que venimos padeciendo esta situación hace 3 años, sino que además la municipalidad de Guaymallén tampoco está haciendo nada al respecto ni nos está cuidando a nosotros como vecinos y vecinas del departamento, sino simplemente esto, que hizo una declaración de emergencia ambiental, pero que no fue acompañada de ninguna acción ni preventiva ni para tener un registro de las cosas que están sucediendo. Bueno, tu nombre, buenos días. Buenas, soy Lorena Catalani. Bueno, Lorena, con vos hablábamos porque vinimos el año pasado y estos bypass que se crearon el año pasado, que siguen aquí, se han extendido y contanos. Sí, se han extendido los bypass, casi llegan a 1 kilómetro los manguerones, que no sabemos dónde quieren que eso termine, porque la verdad que el problema no está ahí, no es una solución. El colapso del sistema cloacal de Mendoza creo que es noticia ya de por sí. Nosotros tenemos la mala suerte de vivir justo en un lugar tan sensible donde tenemos estos derrames a diario y donde nos dificulta lo básico, ir a la escuela, ir a trabajar. Lo que nosotros pedimos es que se haga la obra que se tenga que hacer, pero se resuelva. Entendemos que es una obra vieja, entendemos que es complicado, pero nosotros pagamos todos nuestros impuestos y lo justo es que no tengamos que estar expuestos a un peligro no solo ambiental, sino de salud, desde hace más de 1000 días, más de 3 años viviendo así. No es justo. Y por último, ¿el nombre suyo? Es Gladys. Bueno, Gladys, también hablaban de una, había una empresa que se había hecho cargo parte de esta obra, que ahora se fue. Sí, el año pasado tuvimos una reunión con el jefe de Aysán, el señor Migorance, y me dijo que sí, que se le iba a dar una solución a este problema que nos afecta muchísimo a mucha gente, y que habían contratado una empresa brasilera que venía con maquinaria especial, porque acá no existe, y con drones. Efectivamente la empresa se hizo presente, trabajó, se sacaron varios, digamos, metros cúbicos de sedimento dentro de la colectora, se hicieron 28 o 30 bocas de registro, porque eso en la obra original tampoco se contempló. Es una obra que tiene más de 40 años y nunca se le hizo un mantenimiento. Una obra muy mal realizada y que ahora estamos todos padeciendo las consecuencias, porque no se tomó en cuenta el crecimiento de la población, ¿sí? Y al no realizarse un mantenimiento y ver si eso realmente estaba trabajando bien o no, llegaron el tema de los, primero unas filtraciones en esta boca que está en la esquina de Severo del Castillo y 2 de Mayo, otra que está unos 100 metros hacia el sur, sobre Severo del Castillo, y después eso ya eran desbordes tremendos, prácticamente eran como unos géiseres, porque levantaban la tapa, esas dos tapas de registro, que eran las únicas que existían. Uh-huh. Y bueno, el agua comenzaba a correr por la calle, por las acequias, se convertían en verdaderos ríos, no se podía transitar de ninguna forma, o sea, constituía un peligro para el tránsito vehicular y para los peatones, porque no podían circular. Ah. O sea, tenían que, el que iba a trabajar, a la escuela, o sea, algún trámite, sí o sí, tenía que ensuciarse los pies con la materia fecal. Y también sé que, acá la tiro, levante la mano, la que quiere responder, sé que se han hecho denuncias penales, bastantes denuncias penales, no sé quién toma la palabra. Hay más de 75 denuncias penales realizadas por vecinos y vecinas. ¿Al intendente o a Aysán? A Aysán. Hay una ONG, como explicábamos recién en la charla amena, que ha realizado las presentaciones. También, bueno, hay otras organizaciones que están ayudando, pero la verdad es que aquí nada se soluciona. Y somos víctimas de una situación de un colapso cloacal del Gran Mendoza, porque además en esta zona ninguno tiene sistema cloacal, todos tenemos pozos. Entonces es como si no importara que somos un puñado de vecinos y vecinas a los que esta situación de colapso no les llega, a los que habitan en las urbes más grandes. Y como siempre sucede, mientras acá no viva un intendente, un legislador o el mismo director de Aysán, no hacen caso ni siquiera empatía para con la vida diaria que nos toca transitar. Además a esto sumémosle que están queriendo hacer obras municipales, están poniendo cordones. Sí. O sea que entre que, exactamente, no tenemos forma de circular por el desborde cloacal, además los cordones limitan aún más el transitar a pie, porque son decorativos o para contener el líquido. Sí. En la calle cuando esto se desborda, porque ni siquiera hay acequias. Entonces, es como que están queriendo hacer algo para mostrar que están haciendo alguna cosa, pero no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que se haga la obra que han prometido hace tanto tiempo y que no se realiza, porque esta no sirve. Bueno, querido Gato, ahí estaba clarísimo explicado el problema. A mí me llama la atención esto que vos siempre le has dicho a los vecinos. El año pasado vinimos a ver qué pasaba. O sea que todo sigue igual. Y peor. Y peor. La nota sigue contándonos algunos otros detalles. Pero esto está peor. Porque no, primero no hicieron la obra de fondo. Lo que realmente hace falta ahí. Ahí hay un montón de caños gigantes que abandonó la obra la empresa brasilera. Cuando se fue, la empresa brasilera se fue aduciendo que el contrato había terminado. A mí me decían fuera de micrófono que, bueno, parece que no llegaron un buen acuerdo, parece. Pero, en fin, la cuestión es que no está hecho. No está bien hecho eso. Y esto, otra cosa que veo acá, que para tener en cuenta, casi nadie tiene las placas en la zona. Todos tienen pozos sépticos. Y así todos tienen que estar lidiando con los ruidos placares de gran parte de la zona, de los barrios privados que están más arriba, de Maipú, y bueno, imagínate, ¿qué tiene que ver esta gente? ¿Por qué se tiene que estar fumando eso? Sobre todo el olor que hay es la verdad que bastante intenso, y eso que están, son, la hice la nota a las 9:15 más o menos, 9:20, imagínate en la siesta. Lo que debe ser, gato. Escúchame, gato, y la situación del riego sigue igual entonces, del agua de riego. Sí, ahí habría que hablar con Marinelli, con Sergio Marinelli, que se hizo cargo de irrigación, intendente de agua en Mendoza, y que está regalando el agua para la minera, pero no regalando lo que tiene que arreglar acá, ¿no? O cortando el agua de riego del parque, y no arreglando lo que tiene que arreglar acá en esta zona. ¿Te parece? ¿Seguimos escuchando? Mirá, gatito, ahora estamos muy sobre la hora. Prefiero que nos hagas vos un resumen de lo que viene, y si no, después de la tanda podemos seguir. Bueno, pónganlo después de la tanda. Y es mejor porque escuchen a las personas antes que me escuchen. Bueno. Listo. Bueno, estamos en contacto enseguida, entonces, gracias. No, de nada, un abrazo.